hoy presidente del Centro de Comercio, Industrias y Servicio de la Ciudad de Concordia, jugando un rol importante. Cuando esto que hablamos, ¿no? Es decir, generación de trabajo, generación del movimiento económico, imagínense estos rubros, comercio, industria y servicio. La verdad que es un gustazo tenerlo, el ingeniero Adrián Lampazzi. ¿Cómo estás, Adrián? Un placer, ¿eh? Buen día, Pablo, buen día, Mariana. Un gusto estar acá. Gracias por el regalo. Bueno, no, me dijiste, no era para mí, apuntó para otro lado, pero no importa, vamos a probarlo igual, ¿eh? Momento complejo, Adrián. Sí, realmente sí, con mucha incertidumbre, sobre todo, donde, bueno, no se sabe muy bien qué decisiones tomar, porque, bueno, la situación realmente es cambiante día a día. Hay distintas cuestiones, algunas cuestiones favorables, otras desfavorables, que, bueno, que hacen que haya que moverse rápidamente y, bueno, y no siempre sabiendo hacia dónde ir. Desde el centro se ha propuesto mucha actividad, mucha capacitación, pero lo que te quiero preguntar, cuando se juntan con los integrantes del centro y plantean este escenario, debe ser preocupante para ellos, ¿o no? Más allá del acompañamiento del centro, el tema de la inflación, el tema del dólar, bueno, en tu rubro una vez hablamos, y no ver una salida al corto plazo, genera mucha incertidumbre esto. Sí, es incertidumbre, es dramático. Nosotros, puntualmente en la comisión directiva ya de por sí, hay actividades varias, y bueno, y representamos a muchas actividades, pero digamos hay cuestiones comunes, como son estas. La inflación es el principal problema que tenemos hoy en día a nivel comercial, porque bueno, eso de alguna manera ha habido una recuperación, sobre todo en los últimos meses, los meses de verano, que bueno, depende de los datos si ha equilibrado lo anterior a la pandemia o no. Yo creo que eso no es tan relevante como el hecho de que la inflación se lleva lo poco o mucho que se puede haber recuperado. Entonces, la cuestión de que muchos te dicen, vendo bien pero no puedo reponer. Sí, sí, esa es la frase. O me estoy descapitalizando, pago los impuestos, pago los sueldos, aquel que tiene empleado, pago todo lo que corresponde y que veo que cada vez tengo menos mercadería. Y cuando tengo buena actividad, entonces realmente eso es preocupante, bueno, no solamente para el comerciante, que es, digamos, un poco la mayor cantidad de nuestros socios, sino en general, ¿no? También el rubro de producción, con la cuestión de las importaciones, que hay falta de insumos. Y bueno, ahora la problemática más acentuada que tenemos estos últimos días con la cuestión del combustible, sí, y el transporte. Terrible, terrible. Hiciste un análisis de este escenario. Bueno, no hubo acuerdo, por lo menos por ahora, con el gobierno nacional, y la situación es alarmante. ¿Cómo estás analizando esto? Nosotros estamos participando, dentro de la comisión directiva tenemos el ACETAC, el Centro de Empresario de Transporte de Concordia. Está Sebastián Gote, que es el presidente de la CETAC, es miembro de nuestra comisión directiva. Bien. Y de hecho estuvimos hablando esta noche. Él nos va contando cómo va la situación. La semana pasada tuvimos reuniones también. Y hemos venido teniendo ya de hace un tiempo largo, tratando distintas problemáticas. Ahora la última es esta del combustible, ¿no? Pero es una problemática más amplia, más por una ciudad como Concordia, que lamentablemente dependemos mucho de la logística. Seguro, el transporte, ¿no? Traen la mercadería que vos comprás en el supermercado, viene en un camión. En ese sentido, Adrián, ahí te interrumpo un poquito. Empieza a escucharse esto en la gente, si no, con el valor del gasoil ya el producto me va a subir. Esto es así, es una ecuación sencilla, sí. ¿O no? Sí, sí, lo que dicen los especialistas es que un 10% de la inflación va de la mano del combustible. Ahí está, ¿viste? Entonces, bueno, es muy importante. Más en una ciudad, repito, como la nuestra. Quizá en una ciudad, en otras ciudades o en las grandes urbes la incidencia no es tanto. Pero sí en una ciudad como Concordia el costo logístico es muy alto. El único medio de transporte que tenemos es el camión. En su momento teníamos el tren, lamentablemente no lo tenemos. El que hay no trae producto a la ciudad. Entonces dependemos mucho de eso. Y bueno, eso es. Y son la mayoría de empresas pymes también, de transporte, las locales, que también enfrentan un escenario muy complejo. Competencia desleal también. Grandes empresas ahí nacionales, que a veces tampoco se saben quiénes son los dueños o se sospecha. Batallan con todo eso, más una cuestión regulatoria muy, muy. muy complicada, muy compleja uh-huh. para cumplir, y bueno, eso hace definitivamente lo que hace es encarecer el servicio uh-huh. y eso se traslada irremediablemente al precio de los productos uh-huh. en la góndola. Uh-huh. Bueno, tu gestión y particularmente vos, Adrián, ha propuesto articular mucho, ¿no? Con sectores, obviamente, a los cuales corresponde el centro, pero también con los sectores políticos para buscar. ¿Cómo estás viendo esto cuando se instala mucho el tema de lo impositivo en la Argentina? ¿Cómo lo estás viendo? Y hoy por hoy es uno de los principales, digamos, más allá del tema inflacionario, que es algo del momento, también lo impositivo tiene mucho que ver. Hay una cada vez más pronunciada, no solamente la parte impositiva, la gran carga impositiva que ya es excesiva, sino también que hay una informalidad creciente. Cada vez es más negocio ser informal. Entonces, mientras se mantenga esto, que los pocos que pagan cada vez más, y que cada vez más vivos no pagan nada, y su ganancia es muy superior, entonces esto complejiza mucho más. Bravo. Porque, bueno, en muchos rubros se plantean las cuestiones de la competencia desleal, lo hemos marcado muchas veces con autoridades. Un grado altísimo de injusticia, ¿no? Hay que decir. Sí. No, además que yo lo que veo que se ha naturalizado. Ya, no solamente desde la parte del comercio o de la persona que no tribute, sino también desde el Estado. Diciendo, bueno, hay tanto porcentaje de evasión, entonces aumentamos los impuestos. Y esto es un poco pescar en la pecera. Seguro. Entonces los mismos de siempre tienen que pagar más por los que no pagan. Y bueno, esto se plantea un escenario muy, muy complejo. En algún momento hay muchos tributos que son injustos. El tema de ingresos brutos, donde se va haciendo una tributación en cascada, donde cada mano por la cual pasa el producto se le agrega un porcentaje. Esto hace que se encarezcan muchísimo los productos, y que también haya sectores puntuales como la distribución, que han quedado intermediarios que cumplían un rol en la cadena de comercialización, que han quedado afuera de mercado por este tema. Entonces cada vez hay menos distribuidoras también, sobre todo en la ciudad. Las que están son foráneas. Pero es claro lo que es. Hay diferencias también en la cuestión impositiva entre distintas ciudades, distintos distritos. Hoy por hoy, con el tema de mercado libre, no lo quería decir, pero bueno, mercado libre, las plataformas. Galperín no creo que no. Galperín no le pisa, mandamos, ¿no? Le mandamos salud. Pero bueno, las plataformas en general plantean también un escenario donde se podría competir mano a mano un producto de Concordia con producto de otro lugar del país, pero a distintos costos impositivos, logísticos, etcétera, se hace imposible competir. Sí. Y bueno, esto plantea de... Porque aparte te lo manifiestan a esto, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, estas cosas quedan en evidencia también, las asimetrías. No estamos en una economía cerrada, en una ciudad cerrada, sino que competimos con todo el país. Y bueno, las asimetrías estas son las que se notan. Y bueno, ponen en desventaja, lamentablemente, y es algo que no solamente hay que trabajarlo. Y creo que la política lo tiene que entender, que no es, digamos, los impuestos no tienen que estar puestos de acuerdo a la necesidad de dinero que tenga el Estado, sino que debe ser algo que debe estar correlacionado con la generación de empleo. Seguro, y todo seguro. Aparte, el desafío del gobierno tiene que ser a ampliar la base tributaria, ¿no? Ir por los que ya están pagando. Aparte, cuando vos analizás tanto en la provincia como en el municipio, el gran ingreso viene por las tasas comerciales, por los sectores que producen, o los sectores que generan. Increíblemente, a veces se castiga ahí, ¿o no? Siempre se castiga al mismo sector. Lamentablemente es así. Y como cada vez se aumentan, yo tenía el número de la cantidad de impuestos que se aumentaron en los últimos tiempos, por una cuestión u otra, que a veces, bueno, se crean nuevos impuestos, hablando, bueno, este es el impuesto para los ricos, el impuesto al lujo, el impuesto... Pero ese, con la inflación que tenemos, ese impuesto para los ricos o para el lujo, en un caso muy puntual fue el impuesto al lujo de los automóviles. Cuando se creó el lujo al impuesto de los automóviles, eran para autos de alta gama. Con las actualizaciones que no se hacen por la inflación, este impuesto cada vez fue abarcando más autos. Y hoy prácticamente el lujo es tener un auto, cero kilómetros, ¿no? Obviamente. Que hasta hace poco tiempo cualquier trabajador podía acceder. Hoy ya es casi privativo, no solamente eso, sino también que, bueno, Entre un 20 y un 35% uh-huh. de impuesto extra, uh-huh. más el 50% que ya trae. Entonces estamos hablando de un escenario donde el 75% uh-huh. de un vehículo, el 70% es impuesto. O sea, sí, es algo insólito. Terrible. Adrián, en este sentido, ¿no? En el mismo tema, porque te hemos visto y te seguimos, reuniones con Alfredo, que aparte de Alfredo Francolini, el intendente, fue parte de esto, ¿no? Estuvo al frente, como hoy está Adrián, pero aparte, hoy representado Concordia en el primer plano a nivel provincial, en el Centro de Comercio Interior de la provincia, ¿o no? ¿Cómo está el vínculo con el sector político? Por lo menos para tirarlo en la agenda, el tema de discutir, de debatir con respecto a esto, al tema tributario, al tema ingreso bruto provincial. Pero es como dice Adrián, va pegando en todos los eslabones la cadena comercial. No, la relación es buena, siempre uh-huh. fue buena. Más bueno, en el caso particular de la municipalidad, con Alfredo, uh-huh. que fue presidente del centro, digamos que hay una muy buena relación uh-huh. de lo personal, principalmente. Y después, bueno, institucionalmente también es así. Obviamente, cada uno con sus necesidades, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen una necesidad creciente quizás de recursos, y bueno, lo demandan a un sector que cada vez tiene quizás menos recursos uh-huh. para responder a eso, uh-huh. o con una base tributaria, como decís, cada vez más chica. Entonces, esto a veces es difícil, no, obviamente que no nos ponemos de acuerdo en un montón de uh-huh. cuestiones, o en algunas cuestiones uh-huh. nos dan la razón. Pero está el vínculo y el diálogo, eso ya no, hay. No, el vínculo y el diálogo es permanente, uh-huh. en ese sentido no tenemos problemas, cada uno siempre con su postura, ¿no? Uh-huh. Obviamente, pero siempre con respeto, tanto uh-huh. con el oficialismo, con la oposición, no tenemos ningún problema. Hemos tenido reunión hace muy pocos días con el plenario de concejales. Uh-huh, uh-huh. Sí, uh-huh. Hemos tenido unas reuniones también con los concejales opositores, que hacía muchos años que no teníamos una reunión con uh-huh. ellos. Y bueno, con el intendente ni hablar. Uh-huh. Ahora hace tiempo que no tenemos reuniones porque no las hemos solicitado tampoco. Pero bueno, hoy con un WhatsApp, con uh-huh. un llamado, estamos comunicados permanentemente. ¿Cómo es la conducción? Ahora te voy a preguntar, quiero saber el rol real del turismo. Pero te quiero preguntar esto, ¿cómo es la conducción del centro cuando hablamos de que hay mucha heterogeneidad entre los integrantes, ¿no? Desde un comercio chico, acá hay que decirlo, muy positivo el comercio chico, no importa, pero hablamos también de monstruos que tienen que ver con el servicio, con la producción. ¿Cómo es sentar a la mesa? Porque está bueno conocer esa intimidad del centro, ¿no? Esencialmente el centro defiende. Nuclea pymes, uh-huh. esencialmente. Si bien hay empresas grandes, como puede ser la empresa más grande que hay en la ciudad, uh-huh. que es privada, que es Eger, uh-huh. Algunas empresas cooperativas, uh-huh. como la Cooperativa Eléctrica uh-huh. también, que son socios. Después, esencialmente somos pymes. Uh-huh. Pymes y micropymes. Y es donde mayormente se apunta con nuestro trabajo siempre, uh-huh. porque es el sector más desvalido de la economía, lamentablemente. Uh-huh. A pesar de que es el sector que más aporta fuentes de trabajo a la ciudad, genuina y formal. Entonces, tenemos claro ese concepto. Y tenemos claro dónde tenemos que apuntar en ese sentido. También a nivel nacional estamos afiliados a dos entidades nacionales. Claro. Por un lado tenemos la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, justamente. Y por otro lado tenemos la Cámara Argentina de Comercio. En la CAME hay empresas más chicas, medianas chicas, y en la Cámara Argentina de Comercio hay chicas también, porque de hecho su presidente, que fue antecesor justamente de Alfredo, Mario Grimman, que es el presidente hoy concordiense de la Cámara Argentina de Comercio, nuclea las empresas más grandes del país, comerciales, pero su presidente es dueño de una pyme, que es una imprenta que está acá en la ciudad de Concordia. Con lo cual, si bien las necesidades a veces son similares, creo que indudablemente la cuestión tributaria, la cuestión laboral y muchas otras cuestiones son mucho más perjudicadas en lo que son las pymes. Uh-huh. Y creo que ahí es donde hay que apuntar con las reformas que, hacen, uh-huh. que son necesarias en la economía de nuestro país, porque son las que más empleo dan, uh-huh. y eso está demostrado no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local. Uh-huh. Yo creo que es fundamental. Yo creo que para dinamizar la economía, generar fuente de trabajo, normalizar un poco esta situación, hay que alentar a las pymes, a las empresas, al sector privado, que genere. Si no, vamos a caer todo en el Estado. Y es una bomba esto, ¿no? El turismo juega realmente el rol que muchas veces uno se pone contento cuando hablamos de cifras, cuando hablamos de ocupación. ¿Es así, Adrián? Sí, sí, realmente sí, es una industria que está demostrado, sobre todo en las ciudades aledañas, Federación, en estos últimos 20 años lo que ha crecido. Nosotros lo, digo Federación porque nosotros lo hemos vivido, porque somos contemporáneos con este crecimiento. Sí, o sea, íbamos hace 30 años a Federación y no había nadie, no había ni hoteles, y hoy por hoy tiene un desarrollo increíble, la cantidad de plazas que tiene y el emprendimiento. Y con una proyección importante. Y una proyección, ellos están muy atentos a lo que va a pasar con el aeropuerto, cosa de aquí se un poco que se critica el tema del aeropuerto, que se le resta importancia, pero tanto en Federación como en Chacarí, están muy atentos ahí, esperando ansiosamente que se habilite el aeropuerto y que haya líneas aéreas. En el caso de Concordia, bueno, Concordia es una ciudad que tiene, así como tiene de todo, también está muy abocado, es una ciudad más metrópoli, más industrial, o no tanto industrial, lamentablemente, comercial actualmente. Entonces el turismo siempre se lo ha visto como una actividad secundaria o menor. Sí, es que es así, seguro. Y eso quizás todavía lamentablemente no tenemos una conciencia turística, estamos bastante lejos de obtenerla. También, bueno, si bien hay un trabajo del sector privado, nosotros lo podemos afirmar. El centro está no solamente en el Encotur, que lo ha integrado desde el principio. También dentro del centro de comercio tenemos Actitur, que se han asociado con nosotros, que los trabajadores de turismo y prestadores. Nuestro representante, justamente el representante de Actitur en el centro es Leo Jay, el presidente de la Cámara Entrenada de Turismo, y es representante del centro de comercio en CAME, en el área de turismo. Sí, con eso venimos trabajando mucho, y otras instituciones que hay en la ciudad, ¿no es cierto? Como la hotelería gastronómica, etc. Sí. Pero bueno, falta mucho por hacer. La pandemia y la cuarentena sobre todo ha pegado muy fuerte en el sector y no se ha recuperado, se perdieron muchas plazas, no hay demasiados proyectos conocidos, al menos de que se dé vuelta a esta situación. O sea, hoy se habla de un 90% de ocupación que hubo, pero también tenemos que ver que hay muchísimas plazas menos. Sí. Igualmente jugando un rol importante el tema del previaje, este programa nacional que alentó a moverse acá adentro. Bueno, algo por lo que luchaste mucho y lo hiciste muy visible fue el tema de la apertura de la frontera. Después se generó el debate de que venían a comprar acá. Hay siempre un conflicto, ¿no? A veces innecesario lo ve uno, ¿no? Sí, nosotros siempre tratamos de dejar la parte comercial, etcétera, de lado. Acá había una cuestión que era antinatural, que la frontera esté cerrada. Sí, eso no fue natural y, qué sé yo, nos olvidamos un poco ahora, pero era muy loco, realmente, tener 2 años una frontera cerrada. Sí. ¿Qué podía pasar? Si la gente del Grupo Puente se iba a Buenos Aires, tomaba el buquebú, volvía a Salto, volvía... Una locura. Una cosa... Y bueno, y también que demuestra otras, ¿no? El centralismo que vivimos... todo se ve, se abrió en la frontera cuando en realidad se estaba hablando de Buenos Aires, del puerto de Ezeiza, y bueno, y nosotros lamentablemente cada vez estamos más periféricos, entonces del centro del poder, entonces bueno, eso se nota en estas situaciones, ¿no? La cuestión comercial sabemos que favorece a un lado, favorece a otro. De hecho, estos últimos tiempos hay algunos sectores en la economía concordiense, se hace mucho foco en lo que vienen a comprar los uruguayos, que está muy bien, pero no se habla mucho de los que van a comprar los concordienses. Salto también, que es bastante importante. Sí, hay un sector que está bueno decirlo también. Sí, y bueno, y hay algunos rubros puntuales en Concordia que están bastante perjudicados por esta situación. Pero nosotros tenemos que estar por encima de ello. Por eso también estamos presentando, así como Salto tiene su ley, está priorizando su ley de fronteras en la legislatura uruguaya, que seguramente lo van a aprobar muy pronto. Nosotros también estamos trabajando en eso. Es el famoso microimportación, que etcétera. Tiene ese título, pero hay que avanzar en algo de eso. Sí, es una ley que están haciendo los uruguayos, que está muy bien, para que les convenga a ellos, no para que nos convenga a nosotros. Pero cuando se plantean esto, es decir, me mata el comercio este escenario, en Salto te lo digo, ¿no? Uno ve la situación y ve que algo de eso hay, que por ahí buscarle una medida, porque para eso están las legislaturas, las leyes. ¿Es entendible o no? Sí, por supuesto. Y ellos toman medidas para proteger, lo cual está muy bien. Seguro. El problema somos que nosotros no tenemos ninguna ley para protegernos. Claro. Y que el cambio hoy está para un lado y mañana está para el otro. Se da vuelta muy fácilmente, en general por problemas en la economía argentina, así como estaba quedando atrasado, ahora subió el dólar blue, por ejemplo, que es el dólar de referencia para los uruguayos que vienen a Ciudad. No es el legal, el formal. Y bueno, estaba atrasado para lo que venía planchado en el sentido de que hay una inflación del 5, 6, 7% mensual y el dólar blue había bajado incluso a valores por debajo de 200 pesos. Entonces ya no le convenía tanto a los uruguayos venir acá. Sí. Y a nosotros nos estaba empezando a convenir ir allá. Entonces esta cuestión es muy dinámica. Nosotros lo que buscamos es que haya algún tipo de paraguas, así como del lado uruguayo tienen sus medidas, nosotros no tenemos absolutamente ninguna, que haya algún tipo de medidas. Pero bueno, estamos trabajando en eso, nos hemos entrevistado con legisladores nacionales, nos dicen que es difícil. Es difícil fundamentalmente porque la legislatura nacional, diputados, la mayoría de los diputados son de provincia de Buenos Aires, que si bien tiene fronteras no le afecta. Capital Federal, de lo mismo. Córdoba, que no tiene fronteras. Santa Fe, que tampoco las tiene. Entonces, bueno, las provincias periféricas fronterizas estamos relegadas en ese sentido. Es triste lo que contás, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir trabajando en esto. Hace ya varios años que venimos trabajando con el apoyo de CAME. Y vamos a ir trabajando, ampliando el proyecto, tratando de también sacar un poco fuera de la discusión, la cuestión, que siempre el problema que surge entre Salto y Concordia es la cuestión cambiaria. ¿A quién le conviene, a quién no, a quién perjudica, a quién favorece? Sacar un poco eso del costado. Y poder trabajar realmente en una integración. Seguro. Una integración que no es una cuestión romántica porque nos queremos, sino porque nos conviene a ambos. Sí, aparte suena potente, ¿no? Región Salto Grande, vos decís, suena potente. Pero además, Pablo, hay muchas cuestiones. Hay, no lo quiero personalizar, pero bueno, yo necesito por ahí algún tipo de proveedor y tengo que buscarlo en una ciudad a 200, 300 kilómetros de acá. Y lo tengo enfrente. Claro. Proveedores de servicios. Y a ellos les pasa lo mismo. Entonces somos ciudades complementarias. Totalmente complementarias. Empezando desde lo educativo. Donde nosotros también estamos trayendo profesionales de Salto para dar curso a Concordia. Que con el tema cambiario a ellos no les conviene económicamente hacerlo, pero lo hacen igualmente porque piensan que esto es sembrar a futuro. Seguro. Entonces nos complementamos. A veces tenés que traer un profesional de Buenos Aires, con todo lo que implica el gasto que implica eso. Cuando uno lo tiene en Salto, que agarra el auto y se viene para acá, y da un curso de la misma calidad o incluso superior. Y bueno, pasa en ese sentido y pasa en muchos otros aspectos, ¿no? Y en el aspecto profesional lo mismo. Las profesionales de la vitivinicultura, por ejemplo, que se está empezando a desarrollar en la región, son todos uruguayos. Sí, está mal. Los enólogos, nosotros no tenemos. La parte ambiental de la región la da Concordia, que hay muchos profesionales. Entonces, esta complementariedad... No, está bueno. El otro día, ahora después de vos, tenemos un micro que se llama Hablemos de Violencia y lo hace una psicóloga, Milagro Echeverría, y la convocaron de Salto para hacer capacitaciones por violencia de género. Y yo dije, mirá qué bueno que te convoquen, más allá de que depende de un establecimiento del municipio, que te convoque porque ven que estás haciendo bien las cosas. Buenísimo, me parece. Sí, la parte médica ni hablar. Por eso te digo. Hay muchas instituciones médicas que nosotros no tenemos Concordia y que sí tienen en Salto. Y nosotros tenemos muchas otras que en Salto no hay y vienen acá. Y ese también una de las preocupaciones mayores con el cierre de la frontera, ¿no? O sea, todos esos tratamientos, esas cuestiones que se complejizaron. Y bueno, somos ciudades complementarias. Bueno, aprovechar eso, sacando un poco, si tendríamos un escenario donde haya medidas de ambos lados, donde puedan proteger a sus sectores productivos, y también que podamos trabajar en conjunto. El tema este de las microimportaciones es una muy buena medida y estaría bueno hacerla de los dos lados. O sea, también que nosotros podamos traer cosas de allá, y no que haya tantas trabas, porque bueno, el gobierno nacional lo ve como que es otro país que está lejos y nosotros lo vemos como los vecinos del frente. Sí, tal cual. Y esto que dijiste, que es una gran verdad, es esto, no es que al uruguayo solamente le conviene venir. Hay un montón de cosas, no voy a tirar cosas, pero una cubierta nomás, no quiero tirar contra los sectores de los neumáticos acá en Concordia, pero te decían, vos te cruzás y te sale mucho más barato. O sea que es un ida y vuelta. Bueno, esto, ¿no? Ahí volvemos al tema impositivo, Pablo. ¿Por qué pasa? El mismo producto, muchas veces fabricado en nuestro país, yo tampoco lo quería tocar... No, pero bueno, el mismo producto fabricado en nuestro país es más barato en Salto. Y eso no es porque el comerciante concordiense... la cuestión es puro impuesto, porque bueno, en el caso puntual de los neumáticos, tiene impuestos internos y una serie de impuestos que distorsionan también y que queda reflejado cuando pasa una situación. Sí, no. ¿Cómo estás viendo, más allá del dólar, de la inflación, de la emisión monetaria, la situación financiera, los bancos jugando un rol, con órdenes del Banco Central de aumentar las tasas, de generar plazos fijos? ¿Esto es un escenario desalentador de la inversión? Sí, por supuesto, sin hablar. No solamente por eso, digamos, hoy está muy complicado todo, sino también porque la falta de créditos. Y los créditos que hay, si bien justamente la semana pasada tuvimos reunión con el gerente de un banco de Concordia, que es un nuevo socio del banco de Concordia, de otro banco, y bueno, nos hablaba de algunos proyectos que tiene y algunas líneas de crédito, pero realmente son muy complejos de obtener. Y además de eso, más allá de eso, que por ahí se puede conseguir algunas tasas que si bien son disparatadas en el escenario internacional, arriba del 40-50%, digamos, pero bueno, con la inflación que tenemos, quizás pueden llegar a ser lógicas. Pero bueno, está el contexto también de incertidumbre que hablábamos en un principio, de no saber, bueno, asumo la cuota, ¿lo voy a poder pagar? ¿Voy a tener venta suficiente para pagarlo? Entonces, bueno, en ese escenario hace que la mayoría decida no arriesgarse por esto. Y eso también complica, pasa un poco como pasa con lo laboral o con muchas otras cosas, que bueno, dilata las decisiones y bueno, dilata indefinidamente en el tiempo, ¿no es cierto? Hasta que no se vea un horizonte claro al respecto, no solamente en la inversión, sino también aquel que tiene un kiosco y lo quiere ampliar. No, pero por eso te digo en eso. A nosotros no, puntualmente te digo, el comerciante que se comunicó con nosotros nos dijo que una contadora le dijo, cerrá y meté la plata en cosas. Y vos decís, qué triste que te digan eso, ¿no? Es tristísimo. Te pregunto, ¿cómo ves la escena de los trabajadores monotributistas, con monotributistas sociales, que muchas veces apela a gente de esto, cuando uno dice alentemos al trabajo, a la generación, pero después te cuentan los comerciantes que te deben, lo debes hablar cotidianamente, que tener un empleado es una cuestión que te generan problemáticas porque tenés que pagar acá por reparar allá? Igual alentamos a que tomen empleo en blanco, pero ¿cómo ves ese escenario? Bueno, esa es una de las formas que se encontró para blanquear de alguna manera. En lo que es la empresa privada no se puede tomar monotributista, porque bueno, está penado por la ley. Entonces, bueno, si una persona factura como monotributo a un mismo establecimiento en reiteradas oportunidades, y esa persona reclama ante la justicia, es considerado un empleado. Es decir que en lo que es lo privado, no es, digamos, si bien es un mecanismo que se utiliza muchas veces, no es muy aconsejable. El principal tomador de empleados con monotributo es el Estado, que es el que más contrata por esta metodología, que cuenta también con la ventaja, de alguna manera, de que no tiene problemas laborales por esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el principal empleador en gris es el Estado. Entonces, bueno, ahí tenemos una cuestión. El mismo Estado que regula cómo tienen que ser las relaciones laborales es el que las incumple. Seguro. Porque es el que te castiga si vos lo haces. Exactamente. ¿O no? Entonces, bueno, estamos hablando siempre pasa lo mismo en muchos aspectos de nuestro país, ¿cierto? Entonces, bueno, creo que el ejemplo tiene que bajar de arriba hacia abajo. Y después, bueno, lo que nosotros siempre, sobre todo las pequeñas empresas, las grandes empresas, reitero, quizás tengan mejor margen de maniobra. Una empresa que tenga 1000 empleados, si sufre un juicio, 2 o 3, no le va a mover demasiado la aguja. Pero una pyme que tenga 1 o 2 empleados, le hacen juicio y pierde la empresa. Y eso de pagar, porque viste cuando te empiezan a hablar los porcentajes, te sorprende. No, que vos pagás lo que recibe el trabajador, pero después tenés que pagar este aporte, que tenés que pagar este porcentaje que tenés. Había sido que es una torta casi el doble de lo que recibe. Sí. O sea, para hacer números redondos, un sueldo de 100.000 pesos le representa 150, 160 mil pesos al empleador. Está bueno el ejemplo. Entonces, en ese caso, bueno, es un sueldo medianamente bueno, pero hay sueldos que son bajos y el empleador le está pagando prácticamente un buen sueldo y el trabajador está recibiendo un migaja. Porque bueno, la gran parte se la lleva la parte impositiva, eso antes no sucedía tan marcadamente. Entonces, bueno, todo eso desalienta también desalienta por un lado a la toma de empleo y por otro lado le hace nuevamente, como hablábamos, la informalidad, el juego al informal, porque aquel que toma el riesgo de tomar empleados en negro se ahorra una gran cantidad de dinero y quizás en su balance le convenga ahorrarse el dinero por un lado y arriesgarse a tener problemas judiciales porque después, quizás con ese mismo dinero que se ahorre lo cubre. Entonces, bueno, esto también plantea un escenario no solamente en ese sentido, sino también desleal hacia aquel que cumple las normas. Siempre estamos en la misma. El que cumple las normas siempre sale perjudicado. Adrián, cuando el gobierno anuncia que los indicadores de producción, uno dice la inflación la tenés que combatir con generación de dólares, con producción propia, después si querés hablar de control de precios y todo eso, pero hay que tomar medidas económicas. El gobierno anuncia que los indicadores mejoran. Obviamente la gente capaz no lo ve en el plato de comida en su casa, pero es así. Depende que, bueno, a veces se ven indicadores por la mitad, digamos. En cuanto a eso, a lo que hablo particularmente con Jorge, ¿no es cierto? Que es lo que me ocupa a mí. Nadie se queja o sea, son muy pocos sectores, por ahí algunos puntuales, que se quejan por el nivel de venta. Pero en general el comercio no se queja del nivel de venta. Entonces eso indicaría que hay una mayor producción o que hay un mayor movimiento comercial, con lo cual para después tenemos el otro problema, que es lo que hablamos anteriormente, que es la inflación, que no le alcanza para reponer los productos. Claro, tenés que ir a comprar lo que vendiste y no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces tenemos eso. Tenemos por otro lado el tema de importaciones, pasa lo mismo. O sea, hay falta de insumos. Entonces, bueno, que tenés buena venta, pero no podés cumplir. Nos ha pasado también en otro sentido, que hablábamos el año pasado con algunos productores citrícolas que tenían posibilidad de exportar y no consiguieron mano de obra. Entonces, bueno, es un poco... Yo creo que hoy por hoy el nivel económico, el nivel de actividad no es malo, es bueno. También se mostró el fin de semana con el turismo, a pesar de las cuestiones de combustible, etcétera. Pero bueno, está esta otra, ¿no? Que siempre hay un pero. Sí, no, y la incertidumbre que te genera todo esto. Adrián, te tengo que ir despidiendo, pero te quiero preguntar. Primero, propuesta de muchas capacitaciones, que está bueno. Y segundo, hablame un poquito de beneficioso. Beneficiosos, ahí está. Bueno, estuve cerca. Le re pero pegué en el palo. ¿Está bueno eso, no? Sí, nosotros los beneficiosos lo tenemos implementado ya, lo teníamos implementado hace unos cuantos años. Después un poco que decayó. Es un poco un programa para, bueno, los mismos socios de beneficio a los socios. Sí, está bueno. Entonces es un poco de un programa que cada vez lo vamos ampliando más. Beneficios de socios para socios. Y bueno, funciona muy bien. Sí. Funciona muy bien. En cuanto a capacitaciones, tenemos un programa muy ambicioso para el segundo semestre. Ayer una capacitación de carne de manipulado de alimentos, que es una de las principales capacitaciones que da el centro. Hoy hay una atención al cliente, donde lamentablemente tuvimos que cortar el cupo porque llenó. Y bueno, ya estamos reprogramando una nueva edición. Se va a hacer el día de hoy y el viernes que viene. Y bueno, tenemos programados varios más durante el año. Hay algunos proyectos con el CGE que hemos mandado también a probar a Paraná. Habíamos hecho con Departamental de Escuela, estamos intentando hacer para toda la provincia, para la cuestión, para dar cursos para educadores, que eso también creo que es importante que incursionemos en esa área. Hay mucho para aportar desde el centro y hemos hecho un convenio con el Instituto Técnico de acá del ITC, creo que se llama, de acá que funciona en Sarfield, donde hay carreras de administración, y bueno, también para colaborar con el tema de capacitaciones y de prácticas profesionalizantes. Y después, bueno, tenemos planteado ahora no ha salido publicidad, pero el próximo mes vamos a tener una conferencia en el centro de convenciones con un economista importante a nivel nacional, con una personalidad de la cultura también bastante importante que va a estar presente. Y bueno, eso lo vamos a hacer con la Cámara Argentina de Comercio. Va a estar el presidente de la Cámara Argentina de Comercio también. Un poco ya era terrible actividad que veníamos haciendo hace unos años y bueno, con el tema de la pandemia se cortó. Y también tenemos algunas cuestiones locales también para hacer, próximamente también en ese sentido. Y a fin de año vamos a tener la fiesta, después de 3 años, la fiesta del comercio, que es el evento que siempre todo el sector espera. No, y aparte, las actividades que están buenas en la Ruta 14. Te tengo que despedir, viste, se está calambrando con el redondeo, pero me entusiasmé. Lo último que te quería decir. Uno ve Concordia, ciudad enorme, que uno por ahí la vea. Bueno, vos hablaste de Federación. Uno ve Concordia, 200.000 habitantes. Pero tenés facultades, tenés un parque industrial con salida a la ruta capaz más utilizada, que es la 14 del Mercosur. ¿Cómo sorprende cómo no logramos dar ese salto, no? Es increíble. La yo creo que nosotros mismos no estamos conscientes de la ciudad que tenemos. En esta ciudad, el año pasado vino una candidata a diputada y hablaba que tenía que haber más carreras de ingeniería, por ejemplo. Y Concordia tiene 5 carreras. Por eso. No hay otra que tenga tantas ciudades, tantas carreras. Entonces, realmente tenemos una potencialidad. Acá quizá faltan oficios, lo que está faltando. Pero no profesionales. Y el emprendedurismo que hay en la ciudad, etcétera. Las posibilidades que tenemos son inmensas y no tienen límite. Pero bueno, falta también ponernos de acuerdo entre nosotros y ver cómo canalizarlo. Nosotros en la institución tratamos de aportar nuestro grano de arena. Y bueno, y ser consciente de que Concordia tiene muchísimo para Uno habla, ¿no? La tarifa diferencial, la luz, pensando, ¿no? Uno proyectando y diciendo para que esto mejore y pegue el salto que se necesita, un parque industrial con los beneficios que se requieren. Pero bueno, esperemos, son decisiones políticas también, ¿eh? Adrián, un placer, ¿eh? La verdad que me encantó la charla, un gustazo que te hayas venido en vivo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a disposición para cuando quieran. Hace rato que por cuestiones laborales nosotros lo nuestro es ad honorem, tenemos que combinar trabajo con gestión. Seguro. Entonces a veces se complica, pero bueno, en lo posible tratamos de informar a todos de las actividades que estamos ya haciendo. Confirmada la continuidad en la presidencia. El lunes hay asamblea, hay una sola lista habilitada, así que sí, teóricamente, si va todo como corresponde, seguimos 2 años más. Perfecto, ahí está, ¿eh? Pablito nos